Bueno, pues seguimos en nuestro especial de la biblioteca de Asido, ahora con dos personas que nos van a hablar de una saga de videojuegos, ¿verdad? Vamos a ver cómo os llamáis. Paco. Lo llamo Mesuado. Bueno, chicos, vamos a hablar de una saga de videojuegos que tú te has llevado la primera parte Sí. y tú la segunda, ¿no? Sí. Y encima, si os quedáis con ganas de más, también tenemos la tercera parte en la biblioteca de Asido. ¿Sabéis cómo se llama el juego? No. Devil. Debí. ¿Qué? No. Devil May Cry. Ah, Devil May Cry 2. Tú te has llevado el 2. Sí, yo el Bueno, 2. a ver, ¿de qué van estos juegos? Esto salió hace ya casi 10 años, el primero, sacado por una compañía que se llama Capcom, que son los que hicieron el Street Fighter también, o los Resident Evil, que son de zombies. A ver, ¿de qué va este juego? ¿Cómo va? Luchar contra el demonio. Contra demonios. Sí. ¿Y tú a quién manejas? Yo me músculo. A un tío con músculo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es ese hombre? ¿Sabéis su nombre? ¿Sabéis cómo es su ropa? Su nombre se llama Dan. Dante. Muy bien, Dante. muy bien. Y de ahí jugó con la peli roja. Una pelirroja que se llama Lucía. Lucía, No sí. obstante, el gran protagonista de la saga se llama Dante, ¿verdad? Sí. Bueno, Jesualdo, a ver, ¿cómo es la ropa de Dante? De tiene el pelo negro azul, Blanco. de blanco, y tiene los guantes de hielo, y de lleva armas, tiene una, es una, la una de para. Es que tiene una pistola Sí, la pistola. y aparte de eso, también tiene una espada, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gusta más, la espada o la pistola? Pues a mí me gusta el de dos cosas. Las dos cosas. ¿Y a ti, Paco? A mí me gusta la espalda. Este Dante es un cazador de demonios. No vamos a contar mucho de la historia para no fastidiársela a nadie. Y el juego, en realidad, tú vas por escenario, ¿verdad? Sí. Y te van saliendo enemigos. Sí. ¿Los enemigos son fuertes o flojos? Son fuertes. Son fuertes. Sí. ¿Tú cómo has visto los de tu juego? ¿Son fuertes o flojos? De fuerte. ¿Y qué enemigos salen? Por este de demonio. Demonios. ¿Y vuelan o van andando? Van andando. ¿Qué enemigos has visto tú en el juego? ¿Cómo son los demonios de Devil May Cry 1? De la mujer de la mujer de el hielo el viaje. Sí. ¿Pero tú luchas contra qué? ¿Qué son? ¿Son demonios? ¿Van volando? ¿Son esqueletos? ¿Son como muñecos? ¿Qué son? Son a ¿Cómo? volar. ¿Van volando? Sí. Ajá. ¿Y tú qué haces? ¿Le metes espadazo o le metes con la pistola? La pistola y yo vengo y con hacha. Oye, los escenarios son bonitos. Sí. ¿Por dónde vas andando? ¿Por un bosque? ¿Por la playa? ¿Por la ciudad? ¿Por castillos? ¿Por dónde vas? Por la ciudad. ¿Por la ciudad? Sí. ¿Y en el tuyo por dónde vas? ¿Vas por la ciudad? ¿Por la playa? ¿Por el campo? ¿Por castillo? Yo de poder de la playa. Por la playa. Ya me. ¿Pero se pone el tío bañador o no? No. No, el abrigo no se lo quita, ¿no? No. Ok. Bueno, ¿qué sensación os deja el título? Vosotros lo probáis y no sé, ¿te ha molado? Sí. ¿Por qué? Cosas Por, buenas. porque el juego es chulo, porque me gusta mucho y porque llevo al tío y la mujer. ¿Y quién te gusta más, el tío o la mujer? A mí me gusta la mujer. Ajá. Y ya, para manejarlo, ¿quién es más fuerte? ¿O son parecidos? Son parecidos. Son parecidos. Sí. En el que tú estás utilizando, no se puede llevar a la mujer, ¿no? Es Sí. solo el tío. ¿O qué? Es. De mi gusta el auge. ¿Sale también la mujer? Sí. Bueno. ¿Y a ti por qué te gusta el juego? De está chulo. De bonito. El pasado. De esta pantalla. Y esta. ¿Os apetece seguir jugando al juego? Sí. Sí. Ok. ¿Hay alguna recomendación que queráis darnos? Por ejemplo, un compañero ahora que diga, anda, estoy escuchando a Paco, a Jesualdo y tengo. ¿Esto en qué consola se juega? Con la Play 2. De Play 3. La Play 2, la Play 2. De Play 2. ¿Y recomendáis que se lo saquen? Sí, sí. Yo creo que quizá que el juego es para José Luis. ¿Tú quieres que se lo saque también José Luis? A ver qué le parece, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿más cositas que queráis comentar? ¿Algo más? Sí, yo una cosa solo. A mí el juego que me gusta mucho. Que llevo al tío y la mujer. Y ya saca la espada para luchar de los demonios. Y la mujer que me gusta mucho. Okay. Porque lucha bien también. Y también será muy guapa, ¿no? Sí. Okay. ¿A ti qué te gusta más? ¿Cuando sale rubia o pelirroja? Pelirroja. Pelirroja. Bueno, Jesús, ¿algo más que quieras decir? Yo seguro de tío, yo seguro era mujer y a yo. Okay. Adiós.